Discurso no oficial, con Hugo Sánchez Herrero y Enrique de las Heras. Y Leti Bermejo. Entrevistas y charlas. Muy buenas noches, oyentes. Bienvenidos un día más a Discurso no oficial, ese programa que te cuenta lo que los medios no te quieren contar. Y bueno, hoy tenemos un día bastante especial porque tenemos un invitado de excepción, pero antes de presentar al invitado vamos a presentar a los que están conmigo todos los lunes y estarán conmigo todos los lunes. Leti y Enrique, ¿qué tal estáis? Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Hugo, Enrique, ¿qué tal? ¿Yo bien? Yo bien también. ¿Tú qué tal, Enrique? Pues muy buenas noches a todos y nada, encantado de estar un lunes más aquí con vosotros y con el entrevistado que vamos a tener hoy. Un invitado de excepción, como ya digo. Tenemos con nosotros en el programa al presidente del Partido Ecologista Radical Intransigente de Uruguay, César Vega. ¿Qué tal está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para nosotros y bueno, buenas noches sería para ustedes. Hugo, Enrique, no sé el nombre de la muchacha, no lo escuché. Leti. Leti. Leti, bueno, buenas noches para todos, con mucho gusto de poder conversar con ustedes, un saludo para todos los que nos estén escuchando. Efectivamente, César. Bueno, queríamos enfocar esta entrevista de una manera muy completa para entender muy bien con quién estamos hoy en el estudio. Primero hablaremos un poco sobre su persona y su partido político, para conocer un poco su faceta más personal y profesional. Y después hablaremos sobre la pandemia, sobre las restricciones, sobre todos estos temas tan polémicos que están surgiendo. ¿Le parece? Correcto. Vale, genial. Pues comenzamos con la primera pregunta que siempre hacemos a todos los invitados que vienen aquí a Discurso No Oficial, que es ¿quién es César Vega? Defínase para que la gente le conozca mejor. Y bueno, yo soy un uruguayo, un oriental, nacido en el interior, en el departamento de Paysandú, una ciudad de aproximadamente unos 70-80 mil habitantes, que se viene a estudiar agronomía a Montevideo, la capital de Uruguay, una ciudad de 1 millón y pico de habitantes, y que como tantas veces pasa, se termina quedando en la región a la cual vino a estudiar, y finalmente yo soy ingeniero agrónomo, me consigo un campo que viene a estar en lo que denomina la esquina del río de la Plata y el río Santa Lucía, muy fácil de ubicar por internet, y ahí desarrollo mi proyecto de vida junto a mi familia, a mi señora, a mi suegra, a mi hermano, a mis hijos. Y bueno, en determinado momento, yo ahora tengo 59 años, empiezo a dictar unos cursos de producción orgánica de hortalizas, que es lo mío. Hace unos cuantos años, digamos, unos 12 o 13 años, se conforma un grupo de personas que después de venir al primero continúan viniendo, se transforman en una especie de grupo de amigos. Y decimos acá que debajo de un embú, conversación viene, conversación va, hace unos 10 años, decidimos que nosotros somos orgánicos, no usamos venenos ni cosas por el estilo, y hablábamos mucho del cambio climático que hoy está azotando a Montevideo. La verdad que teníamos una seca gigantesca, unos incendios terribles, y lo que llovió y acá está, andan flotando los autos por los videos que me mandan de la ciudad de Montevideo, y decidimos conformar un partido ecologista para que no fuera cualquier partido, porque algunos son muy, muy de derecha, incluso decidimos ponerle PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, cosa que queden bien claras las ideas. Sí. ¿De dónde nos presentamos a la elección? ¿De dónde viene lo de intransigente? ¿Por qué intransigente? Por ejemplo, eso fundamentalmente vino con el tema de la energía nuclear, que era tratamiento por aquellos días. Entonces, no negociábamos el tamaño de la planta de energía nuclear de la cual se estaba hablando, sino que decíamos no y no, no es no. Pero eso también tiene que ver con los agroquímicos tóxicos y algunas otras cuestiones. Y bueno, te iba a contar que nos presentamos después de hacer todos los trámites en el año 2014. Estuvimos bastante cerca de llegar, digamos, en la puerta. Sí. Y luego son cada 5 años las elecciones acá, nos presentamos en el 2019. Y ahí sí ya nos sobraron, casi que podría decir que anduvimos cerca de los 2 diputados. Pero bueno, en este momento yo soy diputado, representante nacional, como se le llama mejor acá. Sí. Del Partido Ecologista en la Cámara, que fue el único partido nuevo y pequeño que pudo entrar. Los demás o son los mismos o perdieron votos y quedaron como nosotros con un representante. Vaya. Y bueno, estamos debatiéndonos, estamos jugando un partido raro, porque yo quedé como único representante que habló en Cámara en una cantidad de ocasiones de la famosa pandemia, a pesar que hay unos 4 o 5 diputados que no se vacunan, solo uno de ellos me acompañó en el discurso con respecto al pase verde, no sé cómo le llamamos ahí. Igual, parecido. Verde. Pasaporte sí. COVID, pase verde, igual, sí. Tiene muchos nombres. Sí. Y bueno, estamos haciendo el papel de loco que habla solo. Sí. Y me he ganado el respeto. Primero se reían, pero después de cortarles la cara, algunos que se reían. No se rieron más, yo creo que al fin y al cabo nos están tomando un poco en serio y como bueno, las noticias vienen cada vez a nuestro favor, supongo que cuando termine el receso parlamentario, que en eso estamos acá, vamos a ver con qué nos encontramos. Ahí más o menos te hice una síntesis, creo que en sí, unos sí. Minutos de... Perfecto, César, perfecto. La verdad que ha sido súper completo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿de dónde le viene esa pasión por la conservación del medio ambiente? ¿Siempre le preocupó este tema? ¿Desde cuándo le preocupó este tema? Bueno, yo si bien yo nazco en la ciudad de Paysandú, siempre estuve vinculado al campo porque mis familias vienen de Europa, de digamos vascos, italianos, españoles, pero yo me vinculo al campo, después termino estudiando agronomía y siempre me cayó mal esto de que tuviéramos que resolver. Es decir, vi que había una cuestión con el tema de la Revolución Verde, que era toda una manera de un engaño. No me cerraba mucho eso. Y finalmente, cuando empecé a trabajar y me desarrollé como agrónomo, me encontré con todas las contradicciones que había de lo que nos habían enseñado con respecto al uso de los químicos. Uh-huh. Se me envenenó gente, digamos, no es que me lo contaron, es que lo vi. Ostras. Y entonces esa ficha me cayó bastante, bastante de entrada y cuando compramos el campo acá en el año 1996, nosotros arrancamos en este campo que estaba virgen, le llamamos virgen a un campo poco que queda en el Uruguay y algunos que todavía no se habían tocado, nosotros arrancamos en producción orgánica. Ajá, ya veo, ya veo. Llamamos orgánica a lo que denominan bio, casi seguro, ahí en España. Sí, sí, bueno, también orgánica utilizamos, sí, ¿eh? Sí, también. Bueno. Y bueno, en el programa político del PERI, de su partido, se asegura que Uruguay vive una situación de decadencia por una prolongada pérdida de valores. ¿Qué valores son estos? ¿A qué se refieren exactamente con esto? ¿A qué se refieren? Sí, para empezar, el primer proyecto que presentamos, que creo que es muy bueno porque podría ser copiado por cualquier país del mundo, es el proyecto para la prohibición de los agroquímicos tóxicos que todavía se están usando en los países del tercer mundo y que, por ejemplo, hipócritamente se producen en Inglaterra, se traen o en Alemania, por ejemplo. Estoy poniendo un caso real, el de Inglaterra, que nos exporta para que nosotros después lo usemos acá. En cuanto ya se refiere al programa del partido, nosotros hablamos de los valores, es decir, somos como un poco viejos nosotros. Pretendemos que algunos valores que las sociedades nuestras tenían como buenos, y se han ido abandonando, y que hemos visto que se han ido abandonando, nosotros lo podamos recuperar. Para nosotros, no todo es por plata, por ejemplo. No todo es por plata. Entonces, cuando alguien pierde la salud, ahí recién se da cuenta que el dinero no le sirve para nada. Eso es. Yo vengo de la izquierda, y la izquierda era anticonsumista. Uh-huh. Ahora no es tanto anticonsumista, la izquierda es más bien tanto consumista como la derecha. Bueno, nosotros seguimos siendo anticonsumistas. Uh-huh. Nosotros cuidamos los valores que tengan que ver con la educación de los niños, el reciclaje y todas esas cosas que ahora están más de moda en el Uruguay, pero tal vez cuando nosotros la estábamos diciendo no estaban tan de moda. Pero por suerte quiere decir que hay mucha gente que se está enganchando con un discurso de vida. Yo estoy en este momento descalzo, tengo un busito muy viejo puesto que hace años que me regaló un amigo. En fin, no para vivir bien acá en nuestra casa y nuestros compañeros, nosotros no andamos alardeando de comprarnos cosas nuevas. Sí. Nada. Es una buena filosofía, ¿no, chicos? Sí, la verdad es que es una filosofía de vida que muchos deberían tener, ¿verdad? Deberían tener muchos. En lugar de dejar de consumir tanto, deberían aplicarse el cuento, la verdad. Exacto, y empezar a preocuparnos por cosas realmente importantes. Eso es, exactamente. Muchas veces, pero bueno. Y bueno, César, yo quería saber cómo sería un país que decidiese volver a sus raíces, ¿no? ¿Cómo desde el PERI se intenta promover esto? ¿Y cuánto cambiaría? ¿Realmente este cambio es viable, teniendo en cuenta el contexto actual? ¿O...? La primera partecita no la agarré, esto de volver a las raíces. Sí, que en su partido, sí. desde su partido se dice que hay que promover la vuelta a las raíces del país. Entonces, ¿qué quieren decir exactamente con esto? Claro, por eso nosotros decimos que es radical, lo de radical no tiene tanto que ver con lo que entendería cualquier persona que nos está identificando y nos está poniendo un sello. Nosotros decimos volver a las raíces, es ser radical. Claro. Volver a lo que decía nuestro prócer Artigas, que fue un adelantado, uh-huh. Él quería el repoblamiento de la campaña. Nosotros en este momento somos el país del mundo entero que tiene más gente... menos gente viviendo en el campo y más campo, más tierra por persona. Uh-huh. Y somos un país agropecuario. Sí. Entonces nosotros queremos que termine de una vez por todas este sangrado de gente que tenemos, de gente del campo, porque acá nos hemos comido el discurso de la tecnología y un montón de cosas, que con estos incendios, acabo de hablar por WhatsApp con un vecino que tienen un campo muy grande, que incluso exportan citrus, capaz que puede ir para Europa, y me plantea grandes cambios porque se les incendió todo el cambio, el campo. Y los cambios son factibles de hacer, pero con gente. Acá estamos muy mareados nosotros con el tema de la tecnología. No puede ser que un país que es agropecuario tenga tan poca gente viviendo en el campo. Sí. Entonces todo el cambio ese implica que en las escuelas, en los liceos, en las facultades, volvamos a darle valor a todo lo que tiene que ver la naturaleza, la producción de alimentos sanos. Ese tipo de cosas, cuando yo planteo de en el 2014 de plantar ajo por todos lados, me toman el pelo. Pero lo cierto es que seguimos importando ajo de China a unos valores que dan trabajo para cientos de personas en el Uruguay, cuando nosotros fuimos exportadores de ajo. Sí, sí. Entonces esas cosas parecen como muy, muy atrasadas. Esas cosas hoy por hoy parece como que estás planteando el atraso. No, yo estoy planteando, por ejemplo, que sustituyamos todo lo que nosotros estamos importando. Porque es indigno que un país como nosotros importe ajo de China, ¿se entiende? Sí, sí, perfectamente. Absolutamente cierto, y además ese es un problema que tenemos nosotros también aquí en España, porque, por ejemplo, nosotros, que tenemos una huerta estupenda, y, por ejemplo, las naranjas, que son aquí súper famosas en una región de España que se llama Valencia, y las tenemos que importar de Sudáfrica, porque las naranjas nuestras de Valencia se las llevan al centro de Europa. Y entonces nosotros no tenemos naranjas y tenemos que traerlas de Israel o de Sudáfrica o de cualquier otro sitio. Y no tiene ningún sentido, la verdad, porque eso encarece los precios barbaridad. Acaba siendo ridículo. Contraproducente, sí, desde luego. Entonces tenemos peores naranjas a un precio mayor. Exactamente. Buen deal, ¿verdad? Y regalamos nuestras buenas naranjas. Sí, sí, por supuesto. Mucha lógica. Bueno. Son contradicciones de las que tenemos que salir urgentemente. Y yo sé que hay un enamoramiento por el tema de la tecnología que estamos usando para comunicarnos con ustedes. Yo no tengo nada contra la tecnología, pero la tecnología no es neutra. No. La tecnología se usa a favor de la gente o se usa en contra de la gente. Por supuesto. Si yo uso la tecnología para dejar sin trabajo a los uruguayos o a los españoles, no me sirve esa tecnología. Muy buen apunte ese. Adaptarme. Claro, hay que adaptarse a un sistema de producción, ya sea para el campo o la ciudad, en el cual la tecnología sea socia nuestra y no enemiga nuestra. Eso es. Pienso, no sé. Bueno, y si usted fuera presidente de Uruguay, ¿qué sería lo primero que haría? Primero, que es inviable que nosotros seamos presidente del Uruguay. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar con el presidente del Uruguay, ajá, tal cual estamos colaborando todo lo más que podemos con el presidente que tenemos actualmente, sí. Pero si fuera de la oposición, que aquí se llama Frente Amplio, que era lo que se denominaba izquierda, que yo me niego, porque si eso es izquierda, yo soy de ultra izquierda, y yo no soy de ultra izquierda. Entonces perdió, después de 15 años el gobierno, y estaría lo que se denomina la derecha. Pero si fuera el presidente fuera de izquierda, yo estaría colaborando lo mismo. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en lo que tiene que ver a la pandemia, si vamos a hablar más tarde, el presidente nos ha dado mucha libertad acá. Ya. Entonces nosotros tenemos que defender esa libertad que se nos ha dado. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar. Ah, y algunas veces que yo tuve que votar solo en la Cámara. Me llamó la atención. Estaban como más de 5 veces, entre 5 y 10. Sí. Y en alguna oportunidad tuve que quise argumentar. Uh-huh. Y yo sentí que lo que yo voté era lo que había que votar. Claro. Por ejemplo, estuve votando solo y argumentando cuando nos negamos nos opusimos a que se controlara lo que se denominan agrupaciones, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sindicatos? A ver si me ayudan acá. Que le... Conglomerados. Aglomeraciones. Entonces yo le digo, aglomeraciones no son aglomeraciones. Ajá. No son aglomeraciones. Las personas no se aglomeran. Las personas se juntan. Lo que se aglomera es la masa. Uh-huh. Nosotros no somos masa de nada. Ese día voté solo. Para... Claro. Bueno. A la vista nos está dando que ahora el ministro de Salud Pública esta semana dijo que correlacionaron aglomeraciones con positivos y le dio negativa la correlación. Porque vamos, como dicen ustedes, vamos. Eso era obvio, era de sentido común. Sí. Vamos a estar colaborando y vamos a estar intentando, eso sí, de tener más representantes, ¿verdad? Sí, pero una cosa, César, yo sé que desde su partido es muy complicado o imposible acceder a la presidencia, pero imagínese por un momento que lo fuese. ¿Qué sería lo primero que haría? Le voy a decir que lo primero que haríamos sería ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer en materia de educación, uh-huh, de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Porque tuvimos un adolescente del liceo que le llamamos acá de 13 o 14 años esta semana, uh-huh, y cuando le preguntamos cuánto es 7 por 8 nos dijo 55. O sea, el único, ostras, número que multiplicado uno por otro no da nunca, que es 55, salvo que uno multiplique 11 por 5, claro, pero estábamos hablando de tablas de hasta el 10. Entonces no puede ser. Nosotros tenemos una educación que se nos cae de a pedazo. Eso sería lo primero, y en materia económica, lo principal y número uno de todo, que muchos economistas se oponen, pero lógico, si han sido creados con una mentalidad que nosotros creemos que está equivocada, iríamos por la sustitución de todas las importaciones. No puede ser que nosotros estemos trayendo calzoncillos, le llamamos, no sé cómo le dicen ustedes allá. También, igual. Sí, de China. Igual, sí. Trapos de piso de China, paños de piso de China, ya, broches para la ropa de China. Entonces nosotros estamos oponiéndonos a toda esa especie de locura que nos está dejando sin trabajo. Entonces dice, hay que crear trabajo. Y lo otro es el achicamiento del gasto del Estado, que allá, acá llega a 20 mil pesos por segundo. Ese dato lo sacamos nosotros y lo usamos mucho. 20 mil pesos por segundo gasta el Estado, que son más o menos. Sí, sí, sí. Joder. Serían, déjeme que le haga la cuenta, 20 mil pesos, estamos hablando de unos casi $500, $400. Joder, pues, y pico nada mal, ¿eh? Segundo. No está mal, ¿eh? Se puede vivir con eso, yo creo, ¿eh? Bueno, por lo que veo, la verdad es que Uruguay y España se parecen en muchas cosas, por lo que estoy viendo. Porque sí, nosotros sí, sí, aquí sí. Tenemos una deuda pública que me parece que ya va por el 114% de nuestro Producto Interior Bruto. Y subiendo, que es peor. Y subiendo, sí, o sea que, por lo que veo, tenemos unos problemas bastante similares, a pesar de que estemos cada uno a un lado del charco. La verdad es que nosotros somos muy parecidos a los españoles porque nosotros tenemos una manera de pensar muy española, digamos, claro, ¿no? Digamos que yo soy Pega, Erramuspe, De Agostini, Mascassini, tenemos mucho español, mucho tano, hacemos mucho papel, metemos mucha burocracia, metemos concejales, no teníamos acá alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, y cada vez agrandamos más una burocracia que está mal, porque no es un trabajo productivo. La burocracia siempre tiene que ser lo más chica posible. Nosotros estamos, y lo hablé en la Cámara de Diputados en ocasión de la Asamblea General, estamos en contra de que tengamos Cámara de Senadores en el Uruguay. Sí. La mayoría de los países del mundo no tiene Cámara de Senadores, y nosotros sí. Y somos un país muy pequeño para tener una Cámara de Senadores, que lo único que hace es que un proyecto, precioso proyecto, que nosotros presentó un diputado y que acompañamos, con la oposición acompañamos el proyecto en contra de, digamos, que se siga plantando eucalipto como se está plantando aquí de manera totalmente desproporcionada, y los incendios que tuvimos estos días fueron terribles y fueron en los montes de eucaliptus. Entonces, ¿qué pasó en la Cámara de Senadores? Le dieron para atrás nuestro proyecto de la Cámara de Diputados. Fíjese. Ya. Y bueno, ¿el ambientalismo que promueven ustedes es el mismo que promueve la Agenda 2030? ¿Está de acuerdo con esta agenda? Te entendí. El ambientalismo que promueven ustedes, y después no escuché bien. ¿El ambientalismo que promueve su partido es el mismo que el que promueve la Agenda 2030? ¿Estaría de acuerdo con esta agenda? Nosotros no estaríamos declarándonos ambientalistas, vale, sino ecologistas. Uh-huh. Y más allá de las agendas, nosotros decimos que queremos un país que se dedique a la producción de alimentos afectando lo menos posible, y en algunos casos afectando nada al medio ambiente, porque se puede producir sin afectar el medio ambiente, eso también hay que saberlo. Uh-huh. Eso se discute en la academia, pero cada vez se sabe más en el Uruguay. Por ejemplo, se está volviendo a producir el ganado en pasturas naturales. Uh-huh. Entonces, más allá de las agendas, nosotros planteamos de no afectarlo al ambiente, tampoco gracias a nuestra manera de vivir. Es decir, nosotros acá tenemos un consumo de energía que es demasiado grande para admitirlo. Estoy tratando de recordar el consumo de agua que tenemos aquí en el Uruguay, de agua potable, pero sí, es insólito. Son como 600 litros por día. Bueno, un disparate eso, y no me lo acuerdo. Entonces, sí, nos planteamos, cuando se habla de la agenda, nosotros nos planteamos en contra de muchas cosas de las que se proponen. Vale. Definitivamente también cuando hablamos de bajar el consumo de petróleo, nosotros estamos a favor, uh-huh, de bajar el consumo de petróleo. Sí. Porque estamos con un alto consumo, que en Uruguay justo da el promedio mundial, que son 2 litros por persona, uh-huh, 2 litros de petróleo por persona, y debemos de saber que le estamos dejando sin petróleo a las generaciones que vienen detrás nuestro, y nosotros usamos el tractor aquí en el campo para mover la tierra. Yo puedo preguntar, ¿qué van a hacer las generaciones que vienen detrás nuestro si no tienen ese petróleo para mover los tractores? Sí. Ahí aparecen los cornucopianos, que siempre tienen mucha fe, o los tecnologistas, que te dicen, bueno, algo va a aparecer. Ya. Algo va a aparecer. Claro. Los tractores funcionarán a hidrógeno o a lo que sea. Bueno, lo cierto es que los tractores, ni los tractores eléctricos han aparecido. Todavía están en veremos. Pues fíjese. Entonces no es algo va a aparecer. Pues sí. Nosotros seríamos de reducir nuestro, pregonamos la reducción de todos los gastos de energía. Ajá. Bueno, es lícito. Sí. Eso es. Bueno, César, no sé si está usted al tanto de las noticias de aquí en España, pero en estos últimos días hemos tenido un debate entre si se debería seguir con la ganadería intensiva o pasar a una ganadería extensiva. Porque nosotros tenemos un ministro de consumo que se llama Alberto Garzón, que es a quien se le ha ocurrido abrir este debate, porque él está muy en contra de la ganadería intensiva. Entonces, queríamos saber su opinión al respecto. Bueno, la intensiva le llamarían ustedes al confinamiento comiendo grano, ¿no? Efectivamente. Y la extensiva son los animales pastando. Sí, eso ya. Es. Bueno, es tema para nosotros que dominamos muy bien. Ayer lo estuvimos hablando en nuestro programa de radio, que son 3 horas, en una radio de alcance nacional acá, porque uno de nuestros compañeros del interior del país nos llama para decir lo que los ganados en los feedlot, que así le llamamos acá, los ganados encerrados comiendo grano, se estaban cocinando. O sea, el nivel de sequía que había acá era terrible. Y el ganado encerrado y al sol se muere cocinado. Entonces, eso es bienestar animal. Claro. Esa carne quiere comer la gente, que son animales que tiene que saber que están totalmente vacunados, presionados, con fármacos, sí, para que ellos puedan aguantar ese nivel de estrés, de insolación, de polvo, de barro, de Escherichia coli. Entonces acá se le domina PRB, pastoreo racional bovino, capaz que allí también. Que nosotros podemos hacer muchas divisiones en el campo, muchas divisiones con alambrados eléctricos, que hoy son muy baratos, y volver a criar los animales como criaban nuestros abuelos. Como el pastoreo racional bovino, nada más ni nada menos, copia lo que hacían los pastores. Uh-huh. Es decir, los pastores cambiaban al ganado de lugar y lo traían al lugar en el cual había estado hace 60 días o 90 días de repente, porque el pasto ya se había recuperado. Uh-huh. Entonces, en ese sistema de producción, no solamente que sacamos con menos costo una carne, yo como carne, hoy mismo comimos carne aquí de cordero, pero mis hijos son vegetarianos. Pero bueno, para los que comemos carne, lógicamente queremos comer carne de un animal que haya sido criado en las condiciones. En las mejores condiciones. Estoy de acuerdo, sí. Ahora se nos murieron 400.000 y pico de gallinas, se murieron gracias al calor de ponedoras estos días, y un montón enorme de pollo, de pollo doble pechuga, esto parrillero. Madre mía, ¿eh? Es terrible cómo se está tratando a los animales, la verdad. Claro, porque antes se criaba cuando yo hice facultad se criaba 6 pollos por metro cuadrado, y acá han llegado a niveles de 10 pollos por metro cuadrado. Entonces ahí sí que nosotros, a mí me pide el subsecretario una reunión para mañana, que quiere venir por la chacra, cómo no, mucho gusto, venga nomás, que vamos a conversar, porque ahí es donde nosotros podemos colaborar, porque sí que sabemos de eso, que tenemos que prohibirle al empresario. Yo soy partidario, nuestro lema es prohibido o no prohibir. Prohibirle al empresario de que tenga 10 gallinas por metro cuadrado, pero ahora con los argumentos que le podemos dar, de que después de que se le murieron un montón enorme, él recién entendió que es porque tiene 10 por metro cuadrado. Porque si tuviera 6 por metro cuadrado, a ver, cuando hace mucho calor, si usted mete en una habitación donde 5 estarían confortables, usted pone 50, lógicamente que no vamos a estar confortables. Las mismas reglas valen para los animales. Entonces, en eso quiere colaborar nuestro partido. Sí. Lo entendemos porque el bienestar animal es algo que tiene que tener mucha importancia, la verdad, porque el bienestar animal es súper, súper clave, sobre todo, más que nada, por los animales, para que esté lo mejor posible, y además también porque igual, si a un animal, por ejemplo, se le vacuna de más, se le estresa de más, esa carne puede ser incluso de mala calidad, ¿verdad? Incluso puede causar más mal que bien, ¿no? Un animal que está sometido a todo ese tratamiento químico, exacto, luego, claro, cuando tú te comes su carne, pues lógicamente no creo que sea muy beneficioso para la salud del ser humano. ser humano. Totalmente. Y bueno, César, siguiendo con más preguntas, ¿cree usted que sería posible en un futuro erradicar el uso de los agroquímicos en el mundo? Y bueno, nuestro proyecto para empezar quiere... se trata justamente, el título plantea la prohibición, por lo menos de todo lo que hay que prohibir de manera urgente. Para empezar en hortalizas y frutas, pero para continuar en animales, porque estábamos hablando de ello y agrego esa carne inflamada llena de antibióticos, que después por resistencia cruzada quiere decir que cuando tú tomas un antibiótico no te hace nada porque estuviste comiendo pollo tapado de antibiótico. Claro. Lo mismo si usas la hortaliza o la fruta con los antibióticos. Uh-huh. Entonces, si fuera por mí, yo digo que se puede, por supuesto que se puede, lo hacían nuestros abuelos y lo hacemos nosotros, porque aquí en el campo el problema más grande que tiene la producción de alimentos, que hemos hecho un cambio revolucionario nosotros, la generación de ingenieros agrónomos, cuando yo empecé a trabajar en los años 90, no conocíamos el riego por gotero, no conocíamos el riego por microaspersión, era todo riego por surco o riego por aspersión. Uh-huh. Y ahora ese es el cambio más revolucionario que hay. Ajá. Es llevarle el agua a la planta, porque la planta cuando tiene agua baja su nivel de estrés, que cuando no la tiene se ve. Y claro, entonces cuando tiene agua, si todo lo demás se hizo bien, que fue el cuidado de la materia orgánica del suelo, el cuidado del suelo, la planta no se enferma. Uh-huh. Claro. La planta no se enferma. Es decir, cuando un bicho anda suelto, no se enferma. Cuando un ser humano puede andar en los parques, en el campo, sí, por la verdad lado, es que no se enferma. Respetar la naturaleza de la vida al final no es... es lo que deberíamos hacer. Sí. Bueno, es César. Es un buen negocio. Bueno, al fin y al sí. cabo es un buen negocio, porque parece que hay que planteárselo como negocio a los economistas por la formación que tiene. Entonces nosotros le decimos, hacerlo de esta manera es un buen negocio. Por supuesto, César. Si le parece, César, vamos a descansar un poquito porque llevamos ya media horita, ¿vale? Descansaremos dos minutitos o algo así y entraremos con el bloque de la pandemia, ¿le parece? Muchas gracias. Vale, pues nada, en dos minutos nos vemos, oyentes. Hasta luego. En breves instantes retomaremos el programa que te cuenta lo que no te quiere contar. Esto es Discurso No Oficial. Siente cómo el pensamiento vuelve a aflorar. Se descongela tu córtex, como tu alma que vagaba en el cosmos vuelve a entrar en tu cuerpo con forceps. El tiempo es la pólvora sin piedad que la historia ha detonado en silencio. El hombre llegó al espacio, el mono al gobierno y al jardín del Edén el cerdo, y el progreso encontró cura a tu enfermedad. Despierta, seguro, un autómata deprimido en un altavoz te da la bienvenida al futuro. Un reconciliador, rayo celestial, no se le para entre morralla de ciudad. Es tú, si tú el del sofá, harto de esfuerzo y constancia para progresar. Hoy podrás ser juez, filósofo, escritor, economista sin estudios tras un avatar. Atentados, explosión, apocalipsis, da igual. Grábalos, busca un chiste, un hashtag. Muérete de hambre y denúncialo en tu iPad. Desde el oscuro, un sucio neón con una letra parpadeante torcida te da la bienvenida al futuro. Es la era postmoderna, al borde del abismo, la posverdad gobierna, ven al futuro, quizás mi mente inventa, tal vez es pesimismo, pero siento que llegan tiempos oscuros. Bienvenido al sabor, sin azúcar, amor, sin angustia, músculos sin sudor y sexo sin pecado, sin consenso, sin estar expuesto a menosprecio, análisis ocular, a reprobación, bombas, atentados, terror, al insustancial diálogo de ascensor, a las trampas que el amor instala entre las piernas de mujeres que te marcan, que te causan dolor. Quédate a cubierto entre electrodomésticos que te hacen feliz, que te restan movimientos, que te ayudan a huir. Mira dentro espejo táctil, adelgázate con índice y pulgar. Encadénate a la era de la libertad, prívate de tu privacidad. Comienza una revolución desde tu hogar, activa ubicación y obtendrás una experiencia más real. celebra la muerte de un torero con un festín de carne ibérica en paz. Un showman excéntrico, líder democrático del mundo, te da la bienvenida al absurdo. Es la era postmoderna, al borde del abismo, la posverdad gobierna. Bueno, pues ya estamos de vuelta con César Vega. ¿Nos escucha, César? Perfecto, sí. Vale, genial. Pues ahora, como le decía, como le he dicho antes, vamos a introducir el bloque de la plandemia, como usted ha dicho, y estamos totalmente de acuerdo con usted. Como bien ha traído usted. Como bien ha traído aquí a colación, la plandemia, desde luego. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer al respecto es, ¿cuál es su opinión sincera, sin tapujos, sobre las vacunas contra el COVID? Bueno, uno para tiene que decir lo que quedó dicho en alguna oportunidad el 25 de marzo del año 2020, uh-huh, en un canal importante de televisión acá que nos estaba entrevistando, apoyándonos en Luc Montagnier. Nosotros dijimos que todo esto era un invento, una especie de guerra contra el ser humano, y que no podíamos estar creyendo en una solución mágica que eran las vacunas. Sí. Es que no son vacunas, en realidad. No. Vamos a entendernos, porque uno se empieza a equivocar. Toda la razón. Exacto. Vamos Así a llamar a las cosas. Nosotros estamos totalmente en contra de todo esto, y es una especie de locura rara lo que está pasando, tanto acá en Sudamérica como estoy enterado de Europa, que son muy pocos los representantes elegidos por la ciudadanía que se plantan en contra. Sí. La mayoría, totalmente acá, más del 90% seguro, se planta a favor de un protocolo, todo esto que viene impulsado por los grandes medios de comunicación, que están todo el día con la cantinela esta, y los únicos datos que tenemos nosotros de los países más o menos serios que llevan las cuentas es que donde más se ha vacunado, más problemas hay. Sí. Así que no nos van a venir a joder con eso, porque estamos también bien asesorados. No es que salimos a dar una opinión, desde el primer día estamos bien asesorados. Exacto. Hay que defender el sistema inmunitario nuestro. El sistema inmunitario nuestro tiene todo, nos da toda la garantía para enfrentar esta especie de locura. Eso es. Estoy totalmente de acuerdo con usted, la verdad. Sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, al respecto también del COVID, ¿cómo se encuentra Uruguay en relación con las restricciones? ¿Hay muchas restricciones en Uruguay? Bueno, por suerte no. Justamente a mí mismo, el presidente, de acuerdo a que yo se lo pregunto, fue al primero que le dijo, y también lo levantó la prensa, uh-huh, y se comprometió, ni bien esto arrancó el presidente de la República, a dar toda la libertad que pudiera. Lógicamente que la opción de vacunarse, hincharse, es muy personal, sí, y eso quedó a criterio de cada uno de nosotros. Pero el presidente acá está dando muchísima libertad. Cuando las cosas son como son, hay que decirla. Pues me alegro. Yo digo, deben de ser muy pocos los países del mundo donde se ha tenido la libertad que hemos tenido acá, ¿eh? Sí, muy sí. Muy pocos, ¿eh? Por lo que yo veo. Una suerte. O sea, no piden el pasaporte COVID para nada y todo es más o menos así, todo es más o menos todo libre, ¿o cómo es? Sí, lógico que yo voy a entrar a una ferretería o voy a entrar al parlamento, me pongo el paspabocas, como le decimos nosotros. El bozal le llamamos aquí. Para no andar peleando, ahí está, para no andar peleándome con nadie. Y algunas empresas privadas han pedido lo que denominan el carné de vacunación, esto, lo otro, pero no les ha ido muy bien. Incluso una de las mutualistas más grandes, mutualista es este hospitales privados más grandes, sí, quiso plantear de que esta semana que pasó, y le fue mal, porque hasta el presidente le dio para atrás con esa idea de empezar a pedir carné de vacunación para dejar entrar a la mutualista. Sí. No, claro, es que es todo un caos. La verdad que han tenido suerte. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ¿cree que medidas como la de mostrar el pasaporte COVID cada vez que se viaja, o incluso lo que ocurre en algunos países, simplemente para entrar a un bar a tomar una cerveza tranquilamente, han venido para quedarse? No, negativo. Nosotros creemos que hay que rebelarse y es: no viajo, no entro, no compro. Yo les dije a mis compañeros, al presidente de la Cámara y diputados, ojo con plantear de que hay que estar vacunado para venir al Parlamento, porque me van a encontrar encadenado en la puerta del Parlamento con un montón de gente. Esos son honores o principios. Son principios. Claro. Exacto, pero todos tenemos que plantarnos con nuestros principios. Exacto. Si hay un comercio que te pone un cartel, bueno, no entra nadie, no entra nadie. Eso es. No entra nadie. Exacto. Lo que tenemos que propagandear es comercio que plantee el asunto como se está planteando en otros países, como Australia o Canadá. Uf. No entra nadie. Eso es. Totalmente, César, totalmente. Y bueno, sabiendo que hay estudios disponibles que provienen de la propia Universidad de Uruguay que desmienten la eficacia de las mascarillas para evitar la transmisión, ¿por qué cree que se sigue tomando esta medida para controlar la pandemia? Exacto, porque un grado 5 para la segunda conferencia de prensa que yo hice en el Parlamento Nacional, que en la primera ya pidieron nuestros fueros algunos diputados o senadores, sí. En la segunda, un grado 5 de nuestra Universidad Máxima de la República me da todos los datos del microscopio electrónico de la mascarilla. En cada cuadradito, digamos, de lo que es la mascarilla, pasan más de 100 virus en el mismo momento. Le digo, acompáñame con esto en la conferencia de prensa. No puedo. O sea, hay una especie de miedo que tienen los académicos, sí. Que es lamentable. Totalmente. Acá el 99.9% de los académicos ha sido cobarde. Sí. Porque sí. Ellos, como Luc Montagné y como tantos algunos otros que andan por ahí, tienen que plantarse. Sí. Y no quedarse con este estúpido discurso oficial que tenemos. Parece que murió el primer niño por vacunación acá en Uruguay hoy. No fastidie. Entonces madre nosotros... Mía. ¿En serio? ¿Quién se va a hacer responsable de todo esto? Nadie. Se lavan las absolutamente manos. Nadie. Se lavan las manos. De hecho, las farmas ya firmaron una cláusula con los estados de que si pasaba algo, ellos no tenían nada que ver ellos. O sea que, y eso los estados lo firmaron a conciencia, ¿sabes? O sea que eso es algo totalmente aborrecible. Sí, son plenamente conscientes de que están jugando con la vida de la gente. Por supuesto, por supuesto. Claro. Pero bueno. Exacto. En fin. Y bueno, desde Lo del tapabocas. Sí. Desde su punto de vista... Lo del tapabocas es inédito, lo del tapabocas, paspabocas, transportador de virus, tapatrompas, bota... Sí, es totalmente ridículo. Es la bandera de toda esta estupidez. Sí, nosotros, es absolutamente ridículo y parece que la gente lo ha aceptado como si fueran ovejas aquí, se ponen todos el bozal. Como si fuera un escudo, una armadura. Sí. Y entonces, bueno, esto es terrible. A ver si la gente empieza un poco a despertar ya en ese sentido. Sí, desde su punto de vista, ¿el pueblo uruguayo es un pueblo dormido y complaciente o despierto y crítico? Sí, claro, por supuesto que es un pueblo... Es un pueblo que suele tomarse su tiempo, como yo me tomo para hablar, porque acá parece que tenemos tiempo, nosotros tenemos tiempo. Pero cuidado con el pueblo uruguayo, que cuando el pueblo uruguayo se pone las pilas, como se le dice, sí. Se calienta el pueblo. No me cabe duda. No. No me cabe duda. O sea, hemos cometido un error que yo no he cometido, que a veces es hacer lo que ellos hacen con nosotros. A mí me pusieron principal diario de aquí, me puso antivacuna. Diputado César Vega es un peligro para la salud pública. Yo, lejos de calentarme, lo que tengo que hacer es tratar de conquistarme a ese periodista. Eso es. ¿Ah? Entonces, en la familia, ellos quieren dividirnos. Ellos son los de Davos, Swash, Elon Musk, Bill Gates y todas estas plagas. Nosotros tenemos que saber que ellos nos quieren dividir. En la familia no puede haber una separación, no puede haber un problema por esta porquería. Jamás lo hubo por vacunarse o no vacunarse en una familia, en un grupo de amigos, en una comunidad, en una ciudad. No puede haber. Esto es una cosa que nos enchufaron. Nos enchufaron un problema. Divide y reinarás. Entonces nosotros, entendiendo eso, es que vamos a salir gananciosos. Totalmente. Y yo creo que estamos despertando. Yo les agradezco mucho a los estúpidos, a ellos que son muy estúpidos, porque en realidad nos están despertando rápidamente a todos. Estábamos durmiendo la siesta y nos estamos despertando. Eso, o sea que... ¿Por qué llaman ustedes de ahí? Porque nosotros estamos en un planteo de que estamos despertando. Por supuesto. La verdad os hará libre. Y esta verdad va a salir a luz. Falta poco ya. Sí, sí, sí. Hay que ser optimista, hay que tener esperanza. Eso es lo que le iba a preguntar, justo. Dios le oiga, César. ¿Es usted optimista entonces, no? De cara al futuro. Pero por supuesto que sí. Yo creo que si hubiera estado vivo Cary Mullis, que para mí la Big Pharma lo mata, como sucede, la Big Pharma ha mandado a matar mucha gente. Cary Mullis no les deja usar la PCR, que es el otro, la otra horcón de este circo, de la carpa del circo. Entonces, si Cary Mullis hubiera estado con vida, no les deja usar la PCR para hacer esto a Drosten. Y listo, y esto ya no existía. Pero bueno, nos está demostrando cómo somos los seres humanos y para mí salimos ganando, damos un salto como seres humanos. Sí. Nos faltaba razonar. Nos pensábamos que todos éramos mucho más científicos y no lo éramos, porque tú pones pruebas arriba de la mesa y resulta que la gente dice no, y se lo toma como una religión, como si se tratara de un dogma. ¿Yo sabes cómo estoy ganando todas las discusiones? Mira, tenemos un programa radio que es muy escuchado y hemos invitado a cuanto médico o científico hay para debatir y la ganamos así. Todo lo que tú tienes contra todo lo que yo tengo al resultado de la discusión. Tú dices que las vacunas son bárbaras, nosotros decimos que están matando gente. Vamos a la discusión científica. Vamos a lo real, ¿no? Y menos a propaganda y... Exacto. Claro, pero el problema es que aquí no hay discusión científica, porque aquí realmente no hemos tenido un debate científico sobre las personas que están a favor de la vacuna y las personas que están en contra. Porque no interesa. No interesa y si algún día se da ese debate, supongo que no saldrá por televisión, pero bueno, esto es así. Y bueno, antes César ha estado usted hablando sobre el pueblo uruguayo y toda la situación que tienen allí. Ha dicho que allí en Uruguay la situación por lo menos está mejor, habéis tenido más libertad. Y bueno, ¿qué opina de la situación europea? Porque como bien sabrá usted, aquí la verdad que es bien distinto. Sí. Y no solo en España, sino que en Austria, por ejemplo, ya la vacuna va a ser absolutamente obligatoria. Y bueno, ya también querría enlazar esta pregunta con la siguiente, que es que ¿cuál es su opinión acerca de la lucha disidente? Porque realmente somos todos uno, ¿no? Tanto en Uruguay como aquí en Europa o en cualquier lugar del mundo, realmente estamos luchando contra el mismo enemigo. Correcto. Nosotros tuvimos una desventaja, que es que al ser un país chico, se lo tomó como Israel para la experimentación. Digamos, es un lugar para experimentar, porque es un país de 3,5 millones de habitantes. Y ahí tenemos una lucha muy dura contra todos los que son representantes de la Big Pharma en el Uruguay. ¿Ah? Sí. Correcto. Por lo tanto, no es tampoco muy fácil. ¿Ah? Pues yo digo que lo que hay que hacer es aguantar. Tienes que aguantar, que ya falta poco desde mi punto de vista, y tienes que aguantar de cualquier manera. Y estás solo. ¿Estás solo o estás con tus prójimos, que serán tus parientes, tus familiares, tus amigos, o no sé quién es? Pero tienes que aguantar. Si ya aguantaste tanto tiempo, aguanta un poco más. Sí. Muy buen mensaje, y... la verdad. Y no sé, porque estoy medio enterado, pero no tanto. Sé que en Austria está re complicado, pero también lo está en Australia o lo está en Canadá. Así que, bueno, me siento muy conforme de estar viviendo lo que estoy viviendo aquí en Uruguay y lamento mucho lo que está pasando. Nosotros pedimos fui el diputado que pidió explicaciones a la embajada de Australia, ajá, porque en Melbourne y en Victoria los estaban moliendo a palos directamente a la gente. Sí, sí, sí. Hay muchos uruguayos allá. No, no, hay vídeos que son impactantes. ¿Y la embajada de Australia sabe lo que me contestó la embajada de Australia? ¿Qué? Que no tenía conocimiento de los videos que yo mismo le envié. Hombre, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la embajada australiana? Entonces, ¿no? ¿Qué más puedo hacer yo? Claro. Yo no puedo hacer más nada. Le honra mucho, ¿eh? Le honra mucho esa lucha y mandar esos vídeos. Tenemos que estar firmes. Siempre. Y tenemos que estar claros de que a nuestros hijos le vamos a poder decir, nosotros estuvimos haciendo cuanto se pudo hacer. Y ojo, hay que administrar la fuerza. Porque nosotros hemos salido bastantes veces a la calle acá, uh-huh. Pero no se trata de salir todos los días a la calle tampoco. Se trata de salir a la calle cuando esos se pasan de la raya. Sí. Si ellos no se pasan de la raya, nosotros tampoco. No salimos a la calle, porque si no nos desgastamos. Sí, eso es. ¿Eh? Eso es. Pero aquí, las veces que salimos a la calle, nos hemos sentido, cada vez somos más, y nos hemos sentido muy, muy bien. Qué alegría oír eso, muy ¿verdad? Bien nos hemos sentido. Qué alegría oír eso, que cada vez sean más, es una alegría. Qué alegría y qué envidia también, porque en España, la verdad, que no ha cogido tanta fuerza. Nos quedan tareas pendientes aquí, sí, desde luego. Démosle tiempo y la gente despertando. Y bueno, César, usted presentó un estudio sobre el efecto del imantado en la vacuna contra la COVID-19. Sí. ¿Podría un poco hablarnos y presentarnos este estudio? Y, por cierto, también este estudio lo han censurado, ¿verdad? Sí, claro, esa fue la primera vez que me censura Facebook por un mes y yo digo, esta es la clave. Sí. Entonces se lo mando a nuestro ministro de Salud el 28 de mayo. El ministro, no sé si lo vio o no lo vio, creo que lo vio, pero no le dio bolilla. Hago nuestra primera conferencia de prensa el 22 de julio. Uh-huh. Llevo un par de muchachas al Parlamento a las cuales se le pegan cosas en el cuerpo, vamos a la justicia, las muchachas hacen las mismas declaraciones, empiezo a recibir videos de un montón de gente y hay un montón de periodistas que lógicamente se ve que viven en una burbuja que todavía no han dado con ninguno. Entonces yo a todos le digo, bueno, ahora mismo nosotros tenemos secretarias de diputados, funcionarios del Parlamento, de la Guardia de Seguridad del Parlamento, que después de salir en televisión, que me tomaron el pelo, bueno, me toman el pelo, no hay problema. Vinieron a decirme, Vega, se me pegan cosas en el cuerpo. Lo cierto es que eso ya es real, ya se sabe, está el informe Campra, ya se sabe. Bueno, al punto que sale a hablar uno de los principales tipos en la materia y aparece muerto también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Este europeo, señor ahí. Por lo tanto, ellos pretenden que tapando la luz del sol no la pueden tapar con la mano. Claro. Porque ya hay un montón enorme de gente a la cual, gracias a esta o a la vacuna de la gripe, porque ya se empezó a usar en la plataforma de la vacuna de la gripe, esto arranca con la vacuna de la gripe, que se le pegan cosas en el cuerpo, pero es que está documentado ya, no pueden venir a decirnos, ¿a vos te parece? ¿Es una opinión tuya? No, señor, está documentado. Claro. Entonces, si ustedes quieren dar el debate científico, lo damos. Sí. Nanopartículas de hidróxido, grafeno o magnetita, documentado. Produce el efecto. ¿Saben que después de que yo salgo en un programa de televisión muy visto, que le salió el tiro por la culata, como decimos acá, uno de los expertos principales del Uruguay sale diciendo que es un elemento que contienen la vacuna lo que produce la imantación? Vaya. Y luego, casualidad, de que el resto. Sí. Los otros expertos le dijeron, cállate la boca, estúpido, y delante nuestro, en la justicia, en el Poder Judicial, Arma hace una carta rectificando todo lo que había dicho. Entonces, Qué fuerte. Esos elementos nos tienen que dar la pauta que cuando hay una guerra, lo que se intenta es la confusión y lo que pierde es la verdad. Y promover el Nosotros miedo tenemos y... que estar con la verdad. Sí. Miedo voy a tener yo a que se rían de mí. A mí me da miedo la mitad de los periodistas del Uruguay que todavía parece no haberse enterado, bueno, de que hay un montón. No creo que sean solo los de Uruguay, ¿eh? Porque los periodistas, la verdad es que se están quedando a gusto. Sí, bastante, la verdad. Sí, con sí. Todo esto. Y es una pena, la verdad. Bueno, esperemos que esto mejore y Dios le oiga a César cuando usted dice que esto está a punto de acabar, ¿eh? Dios le oiga porque estamos ya hartos ya, estamos hartos de todo esto. Bueno, César, para acabar el programa queremos presentarle dos tests, ¿de acuerdo? Para que conteste rápidamente cada pregunta que le hagamos. Primero le haremos un test de conceptos generales y después Leti le preguntará sobre personajes, ¿de acuerdo? Le dirá un personaje y usted tiene que decir lo primero que se le venga a la cabeza, rápido y conciso, en una o dos palabras, ¿de acuerdo? ¿Listo? Bueno. Bien. Bueno, yo empiezo con el test de conceptos. Un país que no sea Uruguay en el que le gustaría vivir. Difícil, ¿eh? Me gustaría vivir en Portugal. ¿En Portugal? Con todos los problemas que tiene, sí. Más allá arriba, en la parte norte de Portugal contra Galicia. Ajá. Es un buen sitio, la verdad. A ver, también le digo, César, que es el país más vacunado de Europa, ¿eh? También se lo digo, que igual eso no lo sabe. Pero... Sí, ya lo sé. Vale. Sí, sí. Bueno, pero es bonito. Se está yendo con tema. Sí, pero es bonito. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. ¿Qué gran personaje histórico le gustaría ser por un día? Me gustaría ser por un día Sócrates. Ajá. Buena elección. Buena elección. Sí, señor. Muy clásico. Sí, sí. ¿Su comida favorita? Y bueno, tengo varias, pero están vinculadas con un asado, con algo así. Típico, es que el asado es típico argentino y uruguayo, está buenísimo. Sí, yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. La verdad que lo pude probar y exquisito, exquisito. Bueno, esto imagino que sabré por dónde irá, pero ¿ciudad o campo? ¿Qué prefiere, ciudad o campo? ¿Cómo? Bueno, campo siempre. Sería imposible ya para mí vivir en una ciudad grande. En una chica más o menos me adaptaría. Ajá, bien. Sí, es coherente, sí. Si pudiera volver al pasado, ¿cambiaría algo en su vida? Sí, cambiaría muchas cosas. Cambiaría muchas cosas sobre todo, pero la vida al fin y al cabo es para cometer errores y aprender. O sea, es imposible no cometerlos. Yo estoy entre los individuos que piensa que estamos en el planeta para cometer errores. Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo con usted, la verdad. Y bueno, si ahora se plantea que es un estudiante que va a comenzar la universidad, ¿habría elegido estudiar lo mismo? Sí, decidiría estudiar lo mismo. Y hubiera sido más pesado en lo que se refiere a la defensa que hicimos. Nuestra generación fue una generación importante en la facultad, planteó algunas cosas como salir al campo a aprender, y creo que tendríamos que haber sido más radicales en esos planteos, porque si bien salimos al campo, no salimos tanto como hubiéramos querido. Ajá. Pero fue una generación que marcó bastante a favor a las generaciones de agronomía que continuaron a la nuestra. Bueno, está bien que cogió el camino correcto, ¿no? O sea, eso está muy bien, la verdad, César. Y bueno, César, vamos con el test de personajes, ¿vale? Ya sabe, le voy a decir una serie de nombres y usted dígame el primero que se le venga a la cabeza rápidamente, ¿vale? Sí. Vale, bueno, pues el primero sí. Es Joe Biden. Parte del sistema, jugando para el sistema. Muy bien. Pepe Mujica. Un gran traidor de las mejores ideas que atrasó mucho al movimiento popular uruguayo. Yo estuve entre los pocos jóvenes que lo quise mucho en la época que ellos recién arrancaban. Uno de los pocos jóvenes. Y hay que hacer lo que dice Pepe, pero no hacer lo que hace Pepe. Bueno, es una forma de verlo, sí. ¿Bill Gates? Bill Gates, Uno de los hijos del diablo en el planeta. Muy bien traído. Es un buen resumen, sí. Exacto. ¿Gustavo Salle Laurier? Un amigo que hace poco me dice, César, me llama por teléfono y me dice, ¿sabes una cosa? Tengo tu cédula entre mis documentos. Vaya. Un loco necesario. Fuimos juntos a la justicia y al agarrar tu cédula agarró la mía. Qué bien. Me metió en un problema porque anduve como 2 meses yo sin cédula, por no sacarla de nuevo, con la esperanza de que apareciera, y me llama Gustavo y me dice, no vas a poder creer lo que te voy a decir, decime nomás, Gustavo, tengo tu cédula. Perdone, una cosa, ¿qué es cédula? Es que creo que es un vocablo español. El documento de identidad. Ah, vale, es que aquí le llamamos de otra forma. Vale, perfecto, es que no lo entendía. Vale. ¿Javier Milei? Mucha desconfianza, no me gusta. Aquí... Dice cosas que comparto, pero no, demagogia, mucha demagogia. Ajá. La calle Pou, mucho más de lo que yo esperaba. De todas maneras, es parte del sistema en el Uruguay. De hecho, su papá fue presidente, ¿no? Y por último, el Papa Francisco. Una incógnita, yo soy cristiano, una incógnita para mí. Cuando leo Laudato Si, me quedo con ese Papa Francisco. Pero cuando dice que tenemos que vacunarnos porque es una especie de hito moral... Acto de amor, dijo. Me da ganas de tomarme un avión hasta el Vaticano. Sí, la verdad que un poco. Sí, le entendemos perfectamente, César. Pues bueno, César, hemos concluido el programa. Espero que haya estado a gusto. ¿Ha estado a gusto en este programa, César? Sí, totalmente. Y bueno, lo que me decían en la tanda, a nosotros, en realidad, yo soy de las personas que necesita tiempo para tratar de aclarar un concepto. Sí. Y creo que esto de vivir en el campo... es una especie de como de lentitud de todo el tiempo del mundo, y a veces ustedes en la ciudad nos tienen que comprender y usamos más palabras para decir lo mismo. Sí, no, pero quiero decir, nos ha gustado mucho su explicación, la verdad que su filosofía de vida es muy interesante y seguro que tendremos la oportunidad de charlar con usted sobre esto más a fondo, porque la verdad que de la pandemia controlamos mucho, porque es lo que nos informamos sobre todo, pero de lo de la agricultura, la vida del campo, la verdad que es muy interesante y es una vertiente que deberemos explotar mucho más. Sí, ¿no? La verdad estaríamos encantados de tenerle otro día con nosotros y escucharnos todo lo que... Cuando quiera, tiene las puertas abiertas, César, cuando quiera. Nuestro tiempo en la radio es limitado, por desgracia. Eso es. Yo estoy a la orden y estoy también bien al tanto de algunas personas que ahí en España viven en lugares muy solitarios y viven más o menos, están planteando las mismas cosas que nosotros. Así que siempre voy a estar a la orden para lo que ustedes quieran hablar. Pues de acuerdo, muchas gracias, César. Cuídese mucho y bueno, buenas tardes allí, aquí buenas noches, pero bueno, sí. Le esperamos para otro programa, ¿de acuerdo? Vale. Pues un saludo cordial, César. Un saludo, César. Encantados. Igual. Hasta luego. Adiós. Bueno, cuelga Enrique ahí. Vale. Bueno, la verdad, chicos, ha sido una entrevista muy intensa, sobre todo la última parte. ¿Qué os parece? Sí. Bastante bien. Bastante bien, ¿verdad? Bastante bien, un buen invitado. Y me ha gustado además las referencias que ha hecho a nuestro amigo Gustavo Salle Laurier. Sí. Me alegro de que se lleven bien entre ellos, la verdad, porque... Nosotros con Gustavo, la verdad que tuvimos una buena relación, relación amistosa. Sí. Y nos quedó un programa bastante bueno con él y la verdad que me alegro que tengan esa relación entre ellos. Al final Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Sí. Y de hecho me ha encantado ver la opinión de César acerca de algunos temas porque creo que aquí también estamos muy de acuerdo. Totalmente. Y además en su estilo de vida, que es algo que no me ha planteado mucho, el estilo de vida que había que llevar, la verdad que lo que propone César es muy interesante y si lo pusiéramos más en práctica igual descubriríamos muchas cosas que nos estaríamos perdiendo. Seguramente. La verdad. Pues bueno, oyentes, el tiempo no da para más. Espero que les haya gustado la entrevista con César Vega, político uruguayo del Partido Ecologista Radical Intransigente. Y nada, pues nos vemos la semana que viene, que tendremos otra sorpresa, otro invitado, probable. Así que nada, oyentes, buenas noches y buena semana. Hasta luego, oyentes. Gracias por escucharnos. Hasta luego. los que quieren ser esclavos y los que les manejan. Nunca podrán parar la fuerza de estas ideas. Estamos los que amamos nuestra libertad. Y es que cada día se suman más. Yo sirvo en tus amenazas. Tu triunfo importa un cojón. Con las ideas que abrazas, puedes bajarte al pilón. No vine para argumentar, lo hice demasiadas veces. Vengo a ridiculizar, pues es lo que te mereces. Soy al menos 7 veces más fuerte que tú. Sé vivir en libertad y